Si algo me gustaba era dormirme en tus brazos. Si algo me alejabas era los miedos al fracaso. Tu beso por las noches, tu sonrisa en la mañana, tu mirada tan linda, viéndolo crecer en casa. El tiempo sin quererlo se fue comiendo tu cara, pero tu amor, viejita, será eterno en mi alma. Tan bonita, ir a ver box en luna, fue nuestra gran primer salida. Fuiste un gran amigo y tus consejos tan de-